en gran parte del mundo se reivindican distintos aspectos. En el caso de Argentina. Entonces, la marcha tenemos, perdón, vamos a cerrar lo de la marcha. Dale. La marcha la tenemos, repetir la invitación, el lugar y quién puede ir. Claro, claro. Bueno, obviamente, es el día hoy, 4 de mayo, nos juntamos en la Plaza de la Intendencia, en la ciudad de Córdoba. A partir de las 17 se va a hacer una marcha hasta la catedral, donde va a haber un escenario con músicos y demás, como para cerrar el evento. Sí. Estamos, como siempre, tratando de que esta marcha sea convocante, como siempre, más allá de las personas del colectivo canábico. En realidad es del colectivo canábico, pero el colectivo canábico se ha ampliado porque más allá de las demandas que hacemos los usuarios, que lo hacemos, diríamos, o estamos reivindicando el derecho a poder nosotros fumar en nuestra casa, de tener nuestra planta, ¿no es cierto? Hay muchas personas, sobre todo de la tercera edad, adultos mayores, que han ingresado al mundo del colectivo canábico por intermedio de lo que se conoce como el aceite cannabis o el aceite de marihuana, que ha suplantado un montón de fármacos, ¿no es cierto? Ese y ese que han problema, entrado también, problema. En cierta forma, ha entrado al colectivo canábico también. Así que bueno, se está ampliando y es obviamente una invitación a todos, ¿no? Bien. Porque hay, justamente, discúlpame, no. En el caso de niños que tienen enfermedades que la planta puede curar, las madres, las convulsiones, que no son usuarios. ¿Vos me escuchás a mí? Sí, sí, sí. Sí. No, me refería a los hechos o los actos convulsivos. Claro, ¿no? Exacto, hay, exacto. Hay convulsiones que son tratadas directamente por el aceite canábico, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ahí hay personas, como digo, que no son usuarias, pero que por intermedio de los hijos, de los padres y demás, han entrado dentro del colectivo, ¿no? Ahí exacto. Es lo que digo con la invitación. Vos sabés que hay alguna forma, van de alguna manera, hay algún... ¿Han armado una traffic? No, yo por algo. Sí, porque vamos con mi familia, un grupo de personas, diríamos, de varios de autos, lo que nosotros digamos. Organizamos. Sí. Yo por una cuestión, diríamos, legal, jurídica, legal, tuve que dejar de hacer mi programa en la otra emisora, en Radio Astral. Sí. Por ahí un poco del abogado, ahí hay una cosa rara, yo estuve detenido, privado de mi libertad, ¿por estando qué? En un penal ¿Por tener plantas. ¿No? Uh-huh. O sea que para mí la reivindicación de todo y como activista realmente este año es muy fuerte para mí, diríamos, uh-huh. ¿no? Por el hecho de la situación que me ha pasado y que le ha pasado a muchas personas acá en Capilla del Monte, que es un colectivo canábico muy grande, a pesar de que estemos todos más o menos dispersos. por los miedos también, uh-huh. la persecución que existe hacia los cultivadores, esto está bastante mal visto. Uh-huh. Dentro de lo jurídico está como una droga dura. Sí. ¿No es cierto? Las penas son terroríficas. O sea, una persona que te encuentren a vos por tener plantas, como me pasó a mí, podés tener una pena de 4 a 15 años de prisión. ¿A 15 años? 15 años de prisión por tener una planta en tu casa, por tener plantas en tu casa. Sí. ¿No es cierto? Y si vos ves... Una persona que va alcoholizada dentro de un auto y mata a una persona, no se le da 15 años, ni se le da 4 tampoco. Entonces ahí hay una cosa que hace ruido. Hace ruido, Gabriel. Obviamente hay que diferenciar, y no se diferencia prácticamente nunca, el hecho de la persecución al consumidor de marihuana, ya sea fumándola... ¿cómo se dice? La vía pública. ¿Sí? No. Lúdica. Distractivo, lúdico. Claro. Recreativa. Recreativa, esa es la palabra. Sí, lúdica. Recreativa o medicinal. Un tipo que de golpe planta a algunas en su propiedad, algunas plantas, para hacer el aceite por una cuestión de salud. Por supuesto. ¿No? ¿Estaba en la agrupación Madres que Plantan? Sí, ¿no? Mamá Cultiva. ¿Mamá Cultiva? Sí, sí, sí. ¿No? Claro, claro. ¿Sigue existiendo? Claro, por supuesto. Mamá Cultiva, esto es una organización que arranca en Chile, muy fuerte, con una conductora de televisión muy conocida que agarró las banderas, ¿mirá? Empezó a plantear el debate en la televisión, lo llevó al Congreso. Chile era un país muy conservador con relación al cannabis y a las sustancias, tiene droga, penas tan fuertes como la dura, de Argentina. Sí. Pero lograron revertirlas con debates y demás, fueron al Congreso, se permite cultivos las universidades están dispuestas a experimentar con la planta. Y bueno, se hizo un movimiento grandísimo que se fue a toda Latinoamérica, llegó acá a la Argentina. Las madres de aquí de la Argentina con enfermedades, principalmente la epilepsia refractaria, que es quizás lo que científicamente o medicinalmente, vamos a decir, porque sí, científicamente hay cualquier cantidad de estudios que plantean de que esta planta cura no solo esta enfermedad, sino muchísimas otras, uh-huh, pero que no está avalado todavía por problemas burocráticos, vamos a decir, técnicos. Hay una cuestión. Y bueno, y ahí está la situación. Hoy eso, discúlpame y cierro, sí, esto. Llegan al Congreso, sí, y hace 2 años se saca una ley de cannabis medicinal. Mira. Una ley que realmente... ¿Qué permite esa ley? Nada. Uh-huh. Nada. Sí. El acceso al aceite. Que lo tenés nada que pagar más. ¿A quién? Porque también, digo... Develemos esta, para mí, hasta que no se hable seriamente de la posibilidad de autocultivo, tanto para los que necesitan el cannabis medicinal, como para, digo, hay que habilitar también a la conciencia de lo recreativo, como lo hizo Canadá, pero hasta que no se hable de la posibilidad de autocultivo, lo que estás dándole es el poder a ciertos laboratorios, o bueno, en el caso de Jujuy, el hijo del gobernador Morales, que va a tener una plantación impresionante. Digo, pero ¿quién te fabrica si vos estás persiguiendo a los cultivadores? No solo eso, en Jujuy vos sabés que esas plantaciones no son para experimentación de la Argentina, de su ley, sino que esa persona está cultivando para empresas extranjeras. Bueno, para exportar. Para exportar. Peor todavía. Peor todavía. Peor todavía. O sea, el negocio para los de afuera, para que sí, ellos después vendan el aceite acá terminado, la sí, misma de siempre. Sí. Ahora, vos sabés el centro y la periferia, ¿viste? Sí. Nosotros materia prima, el otro producto terminado. Como en todas las cosas. Como en todas sí, las cosas, claro, si quieren reproducir como esa historia. Viene de la época de la colonia. De la colonia. No, nosotros le dábamos la lana a los ingleses y le comprábamos los ponchos en su momento. ¿Viste? A una fortuna. O sea, vendíamos a un peso, ponele, ¿no? El kilo de lana y lo comprábamos a 100. Quería preguntarte algo, Valledor, sí, porque vos, como estás bien en el tema, esto del aceite canábico se inicia uno de los iniciadores, tal vez, por supuesto, por lo menos difusores en Córdoba y en la Argentina, ha sido el doctor Laje, uh-huh, quien es oftalmólogo. Sí. Creo que está detenido y él... No, ya no. ¿Ya no? Bueno... Pero estuvo casi, escuchá, un año preso. Un año preso. El doctor Laje... Le cambió la vida, lamentablemente le han hecho una herida... En su espíritu, en su vida, se está tratando de mejorar psicológicamente, pero ha pasado muy mal. Sí, la cárcel destruye. Totalmente. No construye. El doctor Laje experimenta con el aceite canábico, ¿no? Con su hija, que tenía una gran deficiencia visual. Sí, sí. El glaucoma específicamente, glaucoma, en un grado avanzado. En grado avanzado. Sí, sí, totalmente. ¿No? Ahora, vos no entendés como que... No podés entenderlo, ¿viste? Como tampoco podés entender cómo es que el hijo del gobernador de Jujuy tenga la plantación más grande de marihuana del país y nadie le diga nada. Claro. Y la haga como negocio exportable. Y un tipo que está acá, que es profesional, que es un oftalmo, que hace un aceite para su hija, y por supuesto para los demás, ¿no? El problema que tuvo, discúlpame, Carlos, sí, Laje, en el tema jurídico es que él lo vendió en escala industrial, claro, diríamos, se quiere masiva. Abrió clínicas por todo el país, sí, empezó a hacer una red de cannabis medicinal y bueno... Ahí le cortaron las alas. Ahí le cortaron las alas. Los laboratorios son, ¿eh? O sea, esto queda clarísimo, que la persecución a cultivadores, sí, a personas, a médicos, a todo el que esté relacionado con el cannabis desde un plano medicinal, son... las asociaciones médicas y farmacológicas de sí, acá de la Argentina, que a mí, por ejemplo, me culparon de vender aceite porque yo no puedo... ¿Era medicina ilegal? Exactamente, por medicina. Práctica ilegal de la medicina. Práctica ilegal de la medicina. Como ahora bien, cuando había representantes del doctor Laje, que vinieron a Capilla del Monte y hacían, creo que en Samadhi, no sé dónde era la reunión. Y el frasquito, yo digo frasquito porque... Sí, sí, es un... A ver, ¿cómo lo identifico para la gente? 30 mililitros. Renato, ahí está, 30 mililitros. Estaba en aquel momento 1.500 pesos. Yo digo, es caro. ¿Por qué es tan caro, Gabriel? Lo que es caro es producir, es caro. O sea, no hay una limitada cantidad de la materia prima, que son las flores de cannabis. Que no es cualquier flor. Flores de cannabis en general. Mirá, yo con el tiempo me estoy dando cuenta de una cosa, ¿viste? Sí. En esto quiero ser tajante y no quiero complicar tampoco el tema. No, no, no. Pero vos sabés que yo había estado con José ayer y había planteado un poco esta situación. Yo estoy luchando por el autocultivo de las personas, por el derecho que yo tenga de fumar marihuana en cualquier estado. O sea, yo no tengo que ser un enfermo para tener acceso a la planta. No quiero entrar en esa vorágine, aunque después con los años nos damos cuenta de que esa planta a su vez cura. Pero si no, usted tiene derecho a fumarse un cigarrillo en su casa, a tomar alcohol. Bueno, nosotros planteamos desde el colectivo tener el mismo derecho. Que sea regulado, que lo vendan en un lugar, a mayores, que en tu casa tengas, que puedas tener una planta. Que se regule, que se diga cómo tiene que ser. Claro. Pero no se puede entender que sustancias, drogas, como son el cigarrillo y el alcohol, mucho más duras que el cannabis, sean legales y se vendan acá enfrente en la esquina. No, pero además, o la Coca-Cola, diríamos, para ponerlo más. Pero además con una cuestión muy importante que vos decían, estabas diciendo al pasar, sin ningún tipo de regulación. Sin regulación. Ninguna regulación. Eso. Porque a vos no te dicen, por más que me pongas en el paquete de cigarrillos, esto da cáncer. La gente no, yo hice... Tiene el derecho si quiere morirse o no morirse. Pero yo hice específicamente una encuesta, digo, entre los kiosqueros, che, ¿te bajó la venta? No bajó nada. La gente no le da bola. Ahora, el tipo pone en la etiqueta de cigarrillo, esto le da cáncer, que yo qué sé cuánto. Bueno, la gente fuma igual. Vos tenés el alcohol, hay gente que pasa la frontera y se transforma en un alcohólico. Y sigue adelante. Entonces, esas drogas... permitidas u oficiales, legales. Legales. Los fármacos, Gabriel. Eso. ¿Cuántos fármacos por hay eso, por eso? Que son de venta libre, Renata? A ver si me ayudas con algo. Con algún fármaco que sea de venta libre y de golpe provoque. Yo no tomo nunca. Y un día, por un problema en la rodilla que tengo, no sé, un problema que se me hinchó la rodilla, tenía agua. Tomé un día corticoides de venta libre. Sí. Tuve ataque de pánico, estuve 3 días con hipo. Mira vos. De tomar eso. O sea, imagínate el efecto secundario. Inclusive dice que si vos lees el prospecto, podías morirte con sobredosis. Sí. De algo que te están vendiendo en la calle. Sí, y ya, por ejemplo, estamos viendo datos sobre estudios que dicen que, bueno, que el ibuprofeno en realidad no es tan bueno y es de venta libre y quién no sé, me duele un poco no sé qué, el ibuprofeno, digo, la automedicación. Y también como vos resaltabas el tema del alcohol, hay una hipocresía importantísima, o sea, con las regulaciones y con las ventas libres y todo. Estamos hablando de una planta que si vos la cultivás en tu casa, es tu medicina, tu planta, vos la podés... Digo, medicina en el concepto no, y comparto lo que vos decís, no en el sentido de que tengo que estar enfermo para todo. Es una medicina que te alivia de un montón de situaciones, que te previene algunas otras. Que te ayuda a dormir. Que te ayuda a dormir, a relajarte. Que te abre el apetito. Digamos que son de última, de cosas, claro, y son tus libertades. Aspectos espirituales, también, holísticos también. Sí. Digamos, de creencia, de espiritualidad. Sí. Ponele, y que si energía, vos no compartís cosas también eso, que tiene la planta. Digo, si vos no compartís eso, que el otro, que tu vecino lo haga y tenga su planta y demás, no te afecta en lo más mínimo. Digo, no sos un peligro ni para la sociedad, ni para nada. Entonces es como también, defender la libertad de la elección que uno hace. Eso es lo que apunto. Sobre sus propias libertades, ¿no? Si vos me decís, ay, te obligo a consumir algo que yo elijo, sea lo que sea, no está bueno. Ahora, si yo mi libertad, en mi espacio personal, ejerzo mi libertad como se me canta, sin, ¿no?, complicar la libertad de nadie... ¿por qué no lo puedo hacer? Yo creo que acá hay una, hay un problema, ¿no? Hay un problema que es muy serio, realmente muy serio, para el desarrollo de la del ser humano, ¿no? Sí. De la humanidad. Porque nosotros tenemos, por un lado, la prohibición de la plantación y el consumo de marihuana en sus variantes. Sí. ¿No? Pero por otro lado, vos estás consumiendo alimentos contaminados absolutamente con glifosato. Sí, claro. Entonces, estás consumiendo eso, estás consumiendo, como decíamos recién, Coca-Cola, cigarrillos, whisky, vino, sí, alcohol. Alcohol, ¿no? Que realmente te destruyen. Y como vos pusiste un ejemplo muy bien, bueno, un tipo está manejando alcoholizado y mata a cuatro nenes y no va 15 años preso. No, ¿no? Ahora, evidentemente hay toda una cuestión que tiene que ver con qué tipo de país querés, qué tipo de habitantes querés que circulen, que estén en tu país. Uh-huh. Contame un poquito cómo ves la experiencia uruguaya. Sí, buenísimo. Mira, antes de eso quería con el tema para cerrar, porque inclusive en el 2008, el 25 de octubre del 2008, la Corte Suprema de Justicia, sí, por unanimidad con sus 5 jueces, le exige al poder político cambiar la ley de drogas, la antigua ley de drogas, para que no puedan la policía, ¿no?, detener a usuarios ni cultivadores. Le está diciendo, claro, hace 10 a 11 años le está exigiendo al poder político que haga algo. Claro. ¿No? De la Corte Suprema de Justicia. O sea, ya no sabemos a dónde llegar y se sigue deteniendo personas en la calle y personas por tener plantas en la casa. Y va a ser algo anticonstitucional. Permitime que te agregue. Y ahora sí te agrego el Irú. No, que te haga una acotación a lo que sí, claro, está diciendo. Claro, detienen al que tiene un porro encima o una planta o dos, exacto, en su casa, exacto, pero un narcotraficante sigue libre, claro, y sigue comprando propiedades y blanqueando dinero y todo lo que sabemos. Sí, ahora, claro. Vamos al tema que me interesa, que me des tu visión, sí, claro, sobre el Uruguay. Bien, lo Uruguay sería para el colectivo, creo que para la mayoría del colectivo canábico sería lo ideal, es el ideal. Pero ahí en Uruguay, el tema del cannabis. Contalo cómo es, porque hay gente que no lo sabe. El tema del cannabis medicinal, que nosotros hablamos tanto y lo utilizamos como una puerta para una regularización, para una legalización, en Uruguay no fue ese proceso así, sino fue todo lo contrario. Lo que planteó Mujica en su momento, como política de Estado, sí, es bajar el narcotráfico. Sí. Lo hicieron por eso, no lo hicieron para ayudar a las personas que están enfermas, nada que ver. Lo hacen desde otra posición, desde la posición que queremos, diríamos, los que estamos dentro del colectivo. Claro. ¿Qué sería? Bueno, responder, diríamos, al narcotráfico, sacarlo del mar, que el Estado tome el sacar rol. La prohibición. No, sacar vos. La prohibición no. Regularlo el Estado, producir el Estado mismo, ¿no es cierto? Sí. Que después se venda legalmente en farmacias. Sí. A 40 gramos por mes, ¿no es cierto? Que esto es un poco lo que vos tenés derecho a ir a las farmacias. Y es una política que genera supuestamente bajar el narcotráfico, ya que las personas irían a comprarla al mismo Estado y no se las irían a comprar a los narcotraficantes. Sí. Con una calidad, por lo que dicen, bastante aceptable, porque eso también es importante. La calidad de que, claro, los usuarios normalmente exigen. Claro. Y permiten, esto sí, que es lo más importante, tu libertad, tener 5 o 7 plantas en la casa para el, sí, autocultivo, sí, y generar lo que en algún momento intenté yo, un club canábico. Personas, sí, como usted, como otras personas de adultos mayores, personas, sí, sí, con enfermedades terminales que no pueden cultivar, se asocian a un colectivo. A un colectivo de enfermos medicinales de cannabis y otras personas le cultivan a esas personas. Y le proveen. Y le proveen el cannabis al costo. O sea, usted le paga las semillas, paga esto, paga lo otro. No hay ganancia de nadie, diríamos. No hay un lucro, sino, sí, que, sí, esas personas tienen acceso al cannabis. Gabriel, permitido también, en todas sus formas. Excelente. ¿No sabés si también en el Uruguay lo mismo sucede con el aceite canábico? No, el aceite canábico, o sea, digo, se vende la aceite. En farmacia, eso digo, a eso me refiero. Vos sabés que lo del aceite canábico no está regulado en Uruguay. Vos sabés que justamente el otro día yo estaba leyendo, viendo una médica de Uruguay, diríamos que para que cambien un poco la ley y que los científicos y los especialistas puedan experimentar con la estancia. O sea, no hay en este momento pruebas científicas en Uruguay avalando la investigación de la planta. Ahora creo que van a empezar recién por unas modificaciones que se hacen a la ley. El caso chileno es paradigmático con relación al cannabis medicinal. Te había contado lo de esta chica, esta conductora que tenía una hija con un reflector. Bueno, llega a la corte y Uruguay le permite el cannabis medicinal. Sí. Más o menos lo que quisieron hacer acá. Una ley de cannabis medicinal que regula una plantación en las distintas provincias de cada país, que después pasan a un laboratorio estatal, de las universidades primordialmente, mientras se produce el aceite se va investigando. Mira vos. Esto es con pacientes justamente. Con problemas, claro. Exactamente, le van dando el aceite y van haciendo... Viendo la evolución del tipo. Evolucionando y el tema, ¿por qué el cannabis no sale como medicina a nivel mundial? Es que justamente no quieren hacer las experiencias, los experimentos con humanos. O sea, hace 11 años que descubrieron científicamente, químicamente, si se quiere, bioquímicamente, cómo es la sustancia, cómo funciona el organismo. Lo experimentaron con animales, con ratas, con mamíferos, anda todo perfecto, pero no quieren hacer las pruebas con humanos. Con humanos, bueno. O sea, justamente por pedido de los laboratorios. Y obviamente, sí. La idea del pedido de los laboratorios implicaría que ellos quieren sintetizar los cannabinoides, que es el poder químico que tiene la planta, para dividirlos por cada cannabinoide y hacerlos sintéticos para cada tipo de enfermedad, hacerlo en una pastilla. Claro, claro. A eso es lo que apunta. Claro, claro, el laboratorio. A eso es lo que quiere el laboratorio. Y destruir la planta. Vos sabés que, medio como para ir redondeando, Gaby. Sí, decía. Vos sabés que estaba leyendo que había un proyecto también en México. Sí. ¿No? No sé en qué situación está en este momento. Sí. ¿No? Pero había propuesta de inversores importantísimos. Hablo de Bill Gates y del expresidente mexicano, no sé cómo, Fox. Sí, lo estoy teniendo al tanto. Para hacer la explotación de cannabis en México. Exactamente. Bueno, el tema es así. Y vender, perdóname. Sí, no, vos. Y así me contestás. Sí, claro. Y vender como en paquetes de Marlboro, ¿no? Sí, sí. El cigarrillo con la hierba. Sí, sí. Ese es lo que se conoce como el modelo norteamericano. Vos sabés que Estados Unidos fue el gran prohibicionista en la década del 30, ¿no? Hay una gran conspiración, digamos, como yo te he puesto la conspiración. Pero la primera conspiración que yo conocí fue justamente la del cannabis, la del cáñamo. No la del alcohol. La del cáñamo, o sea, cuando se crea el plástico, el nylon, por la empresa DuPont. Sí. Bueno, se le hace un boicot al cáñamo, que hasta ese momento era la fibra más resistente que existía y que se usaba para todo, en ese momento, para todo. Sí. Y entonces empezó una puja de esos intereses para prohibir la planta, para que esa planta no se siga reproduciendo, diríamos. Y unieron el hemp, que es una variedad del cannabis, que no tiene psicoactividad y que se usa para las semillas, para hacer aceite. Sí. ¿No? Para aspectos industriales, para hacer casa, ladrillo. Bueno, hay 25.000 usos que no sea el medicinal, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y utilizaron al cannabis sativa, ¿no es cierto? Este que tiene efectos psicoactivos. Sí. Mezclaron todo ahí, hicieron una gran conspiración para prohibirlo, pero ahora es el país que está más adelantado en la legalización. Estados Unidos tiene ahora 50 estados, ponele que tenga, tiene 25 o 30 que permiten el cannabis medicinal. Sí. Y hay ya 5 o 6 estados dentro de esta mitad que permite lo lúdico, como hizo Canadá para todo el país. Sí. Entonces, ahora es muy loco lo de Estados Unidos, porque vos te pasás de un estado, digamos, de una provincia a otra, ¿no? Y en una es libre y en otra no. Exactamente, y hay unos problemas bárbaros. Sabes que yo el otro día pasé en Indiana, que está prohibido todo, Sí. Hicieron una iglesia canábica. ¡No! Claro, justamente porque hay libertad de culto. Claro. Crearon una iglesia canábica para poder... ¿Cómo es una iglesia canábica? Tipo, no, en vez de Saumerio, adoran a la planta. Va quemando plantas. Adoran a la planta. Claro, es como la iglesia de Maradona, más o menos. Sí, claro, exacto, una cosa así. Pero es como un vericueto legal que hicieron hacer ahí, claro, ¿no? Claro. Un vericueto legal. Bueno, te cuento un poquito cómo ese modelo es con relación de franquicias. Vos le pagás al Estado, el Estado te cobra el 60% de impuesto. Sí. De cada gramo que vos vendés le das el 60% al Estado. ¿Y tu socio mayoritario? 10 mil millones, creo que recaudaron. 10 mil millones de dólares recaudaron en un año. Con relación al impuesto del cannabis en los estados que es legal. O sea, un negocio para el Estado mismo impresionante, que ya está para escuelas, universidades, para hospitales, ya está todo el tema. Ese modelo es, vos pagás una matrícula y tenés acceso, en algunos casos, a la producción y otros a la distribución. Ajá. Pero tenés que ir a la universidad. Esta información que tengo yo, digamos, si vos querés abrir la tiendita, tenés que ir a ver para qué sirve, cómo se aplica. Claro, tenés que ser cualquiera. Universitario, tenés que hacer un curso universitario. Bueno, no está mal. Ese modelo es muy complejo el tema, porque si hablamos después de cannabinoides y hablamos del aspecto científico, es un mundo. Bueno, es un pero mundo. No está mal la educación. Eso. En ningún aspecto. Y está así mal. Se hizo en México, es el mismo modelo, y en Colombia. Vos sabés, acá en hay Colombia. Una persona que fue como el primer activista acá que iba a la red y todo, que es Mike Bifari. Sí, Mike Bifari está en Colombia, asesorando, a empresas y todo, que le dieron también. Profesor de guitarra de mi hija era. Hace muy poco salió una nota en La Nación, creo que fue. Sí, grande, importante, hablando de Mike como referente canábico, digamos, en Argentina. Sí, él tuvo la posibilidad, fue uno de los primeros activistas, porque en su adolescencia estuvo en Estados Unidos, justamente en California, donde es uno de los centros, diríamos, de cannabis, conocía a mucha gente. Y bueno, él de alguna forma viajaba interrumpidamente, bueno, y después entró en contacto con gente para mostrar su experiencia, ¿no? Y su, acá hay una cosa que tenemos que rescatar o que observar y tener en cuenta. Si Estados Unidos lo hace, y lo hace de esa manera, y recauda no sé cuántos millones de dólares, dijiste. 10 mil millones. Es un negocio para el Estado. Sí. O sea, hay muchas cosas que yo te digo, yo no soy pro-yanqui, obviamente. No. Pero hay muchas cosas que reconozco que Estados Unidos hace bien. Sí. Cuando prohíbe y cuando legaliza, legaliza. Cuando legaliza, oíme. Pero cuando legaliza de la A a la Z. Sí, por eso. ¿Viste? No es que más o menos. No. Entonces vos decís, vos te querés ser un productor o ser un vendedor de cannabis y bueno, tenés que hacer un curso en la universidad. Sí, ¿no? Totalmente. Vos sabés que esto, para cerrar un poco, había visto un audio también que el negocio dentro de Estados Unidos igual está yendo a los grandes inversores. Sí. Vi pequeños cultivadores como el que tiene un pedazo de tierra, los sin tierra, diciéndole, yo antes cultivaba 10, 15 plantas para venderle a una persona que hacía aceite y ahora me piden tanta regulación que no puedo pagar, hay que pagar 200 mil dólares para tener una matrícula. Claro. Entonces le queda a los grandes monopolios y caemos de vuelta en los monopolios del tabaco, como fue en su momento, los del alcohol y demás. Sí. Intentar que sea un monopolio para las grandes empresas. Y bueno, pasa lo mismo, como está pasando en nuestro país y en tantos otros, de que, por ejemplo, el micro o pequeño o mediano agricultor plante, no marihuana, que plante maíz, claro, ¿no? El tipo se ve absorbido y su tierra comprada o rodeada o arrendada por los grandes pools de siembra. Transgénica, que le contamina. Transgénica. Que le contamina encima. Encima te contaminan, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces por último, para despedirte y agradeciéndote, no, Gabriel. Cuando gusten, encantado. Bárbaro, es lindo charlar con Gabriel, sí, ¿no? Sí, claro. Reitera, por favor, la invitación. Sí, por supuesto. Para esta hoy, tarde. Para hoy. Hoy, 4 de mayo, estamos, digamos, conmemorando, ¿no? La Marcha Mundial de la Marihuana. Nos juntamos en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, el 4 de mayo hoy, a partir de las 17 horas. Es la marcha, o sea que hay que ir un ratito antes, ¿no? Para juntarnos ahí todos. Vamos una pequeña marcha de unas cuadras hasta la catedral y ahí va a haber un espectáculo, diríamos, ¿no? Como para cerrar el evento. Quizás algunos activistas estén hablando, como siempre, sí. Algunas personas relacionadas con algo el de colectivo. Música, ¿también? Algo de sí, sí, por supuesto, y cerramos todos con un poco de música. Que no va a ser muy hasta muy tarde tampoco, ¿no? O sea, como algo que hacemos todo. Y que sí. Si empieza a las 4 de la tarde, no va a terminar. 4, 9, 8, 9 de la noche, creo que esto se está terminando. Así que bueno, el que pueda ir, yo sé que los pasajes y todo está muy caro, ir a Córdoba. Ha quedado lejos Córdoba. Pero ¿sabes qué pasa? Nos quedó lejos Córdoba ya. Por ahí se juntan 4 o 5, van en un auto, reparten los gastos, no están. Y que yo en otro momento, inclusive alquilé un colectivo, hemos ido un montón. Pero bueno, para mi situación ahora, quise hacerlo un poquito boca a boca y estos últimos días nada más, y por gracias a tu invitación, porque tampoco por una cuestión dejé todas las redes, todo, no estoy claro. Afuera, estoy afuera de todo, así que bueno, acá gracias Moni, que me llamaste. Acá Moni nos apuntala, dice que vamos como Asociación para el Estudio del Cáñamo Capilla del Monte. Bueno, dale. Ahí está. Dice. Bien, mira. Sí. Mira qué lindo. Sí, viste, yo en algún momento con otras personas organizamos, viste, intentamos organizar, pero bueno, tuvimos un periodo de gobiernos municipales muy rígidos también, sí. Como CES, viste, que fue una lucha terrible. Sí, no está me ha perseguido, no ha dicho de todo en la radio. Sí, nos quiso un debate, yo me acuerdo que en una oportunidad Mike yo también le hizo un pidió todo. Un debate público. No quiere, bueno, fue terrible. No se lo aceptaron. Y bueno, y este gobierno también es bastante conservador, digamos, ya en esto ni nos pusimos. Sí. Porque vos sabés, y esto déjame cerrarlo, porque cómo fue la otra vez y cómo viene la persecución. Mirá, justamente en esta radio, y creo que estaba Federico, cuando hablaron con el fiscal de Cosquín, por el tema de la cantidad de robos que hay, sí. Entre ellos me robaron a mí la semana pasada, entraron mi casa. Puta. ¿No es cierto? Andas derecho. ¿Eh? Sí, bueno, pero bueno, yo estoy en un barrio ahí que el barrio de saber lo que es eso. Parece, el barrio del peligro. Sí, el barrio, más o menos. Dejado ahí, ¿no? Al azar. Dale. No hables más del barrio y vas a estar afran de vuelta. No, si ya todo más o menos conocen. Bueno, dale. No. ¿Qué no, querías? No, ¿qué querías? No, estaba cerrando, Gaby. No, está bien. No sé, ¿quería contar algo o no? No, cerremos. Dejemos. No, lo del no, barrio, por eso te digo. No, los robos y demás. No, pero hablabas de este gobierno, de claro, sí, que... Ah, bueno, eso, que esperamos ahora un poquito el cambio, ¿no? De modalidad como para poder hacer algunas actividades. Vos sabés que yo estoy conectado con Córdoba, con las asociaciones. Sí. En Córdoba se hacen cualquier cantidad, vienen médicos, especialistas, gente, debates y demás. Y se habla, ¿viste? Públicamente podemos... Bueno, por ahí, viste, en su momento cuando pedimos para hacer alguna actividad sí. De esa siempre se nos negó, sí, viste, sí. En distintas ocasiones y bueno, ojalá que se pueda cambiar bueno, un poco el pulso ahora para... Es para probable que ahora a través de Fabricio se pueda... Mira, gente algo. Más joven tiene mucho más... La idea, es la como cabeza más medio abierta. Generacional, claro, si se claro. Quiere, ¿no? Con estos temas. Claro, que ellos pareciera claro. Como de la droga, hoy el tema se ve de otra claro. Forma, ¿no? Me parece. Sí. Tenía que ver de otro aspecto. Muchísimas gracias. No, Gabriel Valledor, muchas gracias. A su disposición, cuando guste. No, por favor, muchas gracias, ya lo sé. Aquí pasó con nosotros en nuestro programa de vuelta, Gabriel Valledor, recordándole que a todos ustedes que hoy 16 horas en Plaza San Martín, en Capital de Córdoba, se va a realizar la marcha canábica. Bueno, seguimos, Renata, con un poco de música. Yeah.